El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto hoy, martes 26 de septiembre de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 39. Han transcurrido 269 días del año. Temperatura medio ambiente en este momento en la gran Ciudad de México, 24 grados centígrados. Se esperan después de las 6 de la tarde lluvias puntuales y fuertes también, así que hay que prepararse. ¿Cómo vamos con los sismos? 8 días de este fatídico 19 de septiembre, 1 de la tarde con 26 minutos, y todo el pueblo mexicano con el Jesús en la boca. Los días de urgencia para poder localizar y rescatar a las personas atrapadas en las construcciones que se colapsaron, que se vinieron abajo, pues se van acortando. Los especialistas estiman que las personas que están atrapadas en 10, 11 días difícilmente podrían ser rescatadas vivas, pero los milagros siempre se esperan. La Ciudad de México entra ya en una etapa de cuantificación y obviamente para la reconstrucción. ¿Qué es lo que se va a tener que hacer? Bueno, pues vamos a buscar a los especialistas, a los legisladores de esta República Mexicana, que son los senadores y diputados, para que nos platiquen sobre este tema. El día de hoy vamos a tener a la maestra Susana Canaguati Reyes. Ella es miembro de Enlace Ciudadano de Vecinos Unidos y Organizaciones Sociales, como Suma Urbana y La Voz de Polanco. Vamos a platicar con ella para ver qué es lo que se ha hecho y qué es lo que viene en los próximos días, semanas y probablemente meses. Vamos a hablar con Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas de economía y finanzas, para que nos haga una prospectiva, ¿no? ¿Cuáles son los costos económicos para el país y en el tema de la recuperación de estos sismos? Porque no ha sido uno solo, nada más el día de ayer en la Ciudad de México, en el Ajusco precisamente, se dio un epicentro con un movimiento telúrico de 2.5 grados Richter, que muchas personas ni siquiera lo sintieron. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo también con el tema? Vamos a platicarlo con los especialistas. Va a estar Juan Hugo de la Rosa, presidente municipal de Nezahualcóyotl. Nos va a platicar sobre los problemas que están viviendo y qué es lo que necesitan para salir adelante. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Secretaría de Educación Pública reporta daños en 10.000 escuelas de todo el país por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre. Reitera que solo pueden operar los planteles que cuentan ya con un dictamen favorable. Secretaría de Desarrollo Social reporta que tan solo en Chiapas han sido demolidas 5.495 casas que resultaron severamente dañadas por el terremoto del 7 de septiembre. Jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera firma decreto para crear el plan para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México tras el sismo del pasado 19 de septiembre. A 3 años del caso Ayotzinapa no hay ningún sentenciado, a pesar de haber más de 130 detenidos. Padres de los 43 normalistas desaparecidos realizan marcha silenciosa en conmemoración. Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informa que la Fiscalía Estatal logró el embargo de 10 fincas propiedad del exgobernador César Duarte, que según él servirán para el resarcimiento del daño a favor de los chihuahuenses. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, vamos por al recorrido por el ámbito federal. Vamos a iniciar con Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Maru Rojas, siguiendo la huella del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que el día de hoy está por visitar el estado de Morelos. Maru, muy buenas tardes. Maru Rojas. Parece que no la tenemos en la línea, se cortó la llamada. Vamos con Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. El Partido de la Revolución Democrática propone ley de Fondo Nacional de Reconstrucción para lo que resta de 2017 y obviamente ajustar los presupuestos hacia el 2018. Francisco Montaño, buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. La senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Angélica de la Peña, propuso crear la ley del Fondo Nacional de Reconstrucción 2017 para que el Estado mexicano conforme el marco jurídico, coordine integralmente a los gobiernos de las entidades federativas y municipales y a los sectores social y privado para el restablecimiento y reconstrucción de la infraestructura de vivienda, servicios de salud, educación, comunicación y en general realizar acciones para la reactivación de la economía y la normalización de las actividades de la sociedad, el sector público y privado. Quiero comentarte que esta es la primera iniciativa que se sube a la tribuna y bueno, pues van a venir seguramente más iniciativas, más propuestas, incluso decretos, para esta ayuda a los damnificados, que puede ser obviamente a partir de un fondo de reconstrucción o puede ser también con la reducción de las partidas presupuestarias electorales para los partidos políticos, y esto se va a dar en las siguientes sesiones aquí en el Senado de la República, Eduardo. Muy bien, muchas gracias, Francisco Montaño, por la información y sobre todo por los comentarios. Seguimos pendientes. Igual, vamos a Cámara de Diputados, ahí está nuestra compañera Sara Pablo, nos dice que las diferentes fracciones parlamentarias en Cámara de Diputados de los partidos políticos proponen la eliminación del 100% del financiamiento a partidos políticos, esto para lo que resta de 2017 y 2018. Sara Pablo, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, coinciden varios grupos parlamentarios en esta propuesta de que se debe eliminar el 100% del financiamiento a los partidos políticos para el 2018 y en adelante. Sin embargo, hay diferencias en el cómo y en quién manejaría estos recursos que serían destinados para la reconstrucción luego del sismo. Además de que hay quienes tienen más allá con una propuesta que plantean de ahorro desde 60 mil millones de pesos hasta 302 mil. En la sesión de este martes, PRI y Morena presentaron ya sus respectivas iniciativas, en tanto que el Frente Ciudadano por México, conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, lo harán este miércoles. El PRI, en voz del coordinador César Camacho, llamó a los demás partidos a renunciar a las prerrogativas pendientes de este 2017 y que en el caso del PRI suman 258 millones de pesos que ya pusieron a disposición de la federación. En tribuna llamó a respaldar su iniciativa de eliminar también el financiamiento público para obtener así 6.800 millones de pesos que serían destinados para la reconstrucción. Dijo que al eliminar este financiamiento, bueno, pues ya se tendría cada partido que obtener donaciones y que estas donaciones fueran bancarizadas con el fin de evitar dinero mal habido en las arcas. Vamos a escuchar. El reto es pasar de los dichos a los hechos, evitar la demagogia y ser sencillamente eficaces. La gente, y hace bien, no nos evaluará por las piezas retóricas, sino por los resultados tangibles. Por eso quiero reconocer y darles las gracias subrayadamente a las diputadas y los diputados que en sus distritos, en sus estados, en forma discreta e incansable, le han servido a sus iguales. En tanto, el Frente Ciudadano, conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pues ya anunciaron que van a presentar esta iniciativa. Ellos están de acuerdo en la eliminación del financiamiento público a los partidos, sin embargo, han puesto algunos matices, y es que dicen, por un lado, que no confían en que este dinero sea administrado por el gobierno federal, por lo que tendría que crearse un fondo para la reconstrucción nacional auditado y vigilado constantemente por una Contraloría Ciudadana. Estuvieron aquí en la Cámara de Diputados el panista Ricardo Anaya, la perredista Alejandra Barrales, así como el coordinador de Movimiento Ciudadano Dante Delgado, y también insistieron en que es necesario un plan de austeridad para todos los niveles de gobierno y para todos los poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial. Bien, bien, Sara Pablo. Te agradezco muchísimo por la información. Vámonos con Maru Rojas, a Presidencia de la República. Maru, muy buenas tardes. Está terminando el recorrido que hizo el presidente de la República ahora en el estado de Morelos, municipio de Tlayacapan, aquí donde nacieron los chinelos, estos trajes de los viejitos danzantes. Aquí también Pueblo Mágico, exconvento e iglesia de San Juan Bautista, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, bueno, pues quedó severamente dañada en sus estructuras. El presidente, desde su recorrido, pidió a la Secretaría de Cultura que se encargue de restablecer lo más pronto posible, no solamente este templo, varios en Tlayacapan. 6 personas fallecidas es el saldo, y no nos pudo dar el saldo de viviendas dañadas, son bastantes en cada calle, ves las casas en el piso, y lamenta a la gente, sabía que sus casas tenían mal sus estructuras, pero al ser Pueblo Mágico no podían modificarles absolutamente nada, lo tenían prohibido por el INAH, esas son las cuestiones que destruyó Tlayacapan. Ahora lamentan que desde el mes pasado, desde el sismo del 19 de septiembre, no han vendido nada y ellos viven del turismo. El llamado del presidente fue a que cada uno de sus funcionarios que llegara a ayudar también comprara artesanías de este Pueblo Mágico, que es de lo que viven. La invitación para los que nos escuchan en la Ciudad de México es que si quieren ayudar, ya tienen centros de acopio con suficientes víveres, pero ellos dicen van para largo la reconstrucción y no hemos vendido absolutamente nada. La señora que vende artesanía, la señora que vende lotes. Y bueno, pues nada más comentarte que hoy el presidente de la República dio la orden de que todo se repartiera a quien realmente lo necesita. Eduardo. Voluntad política y voluntad de todos los ciudadanos para levantarnos unidos. Eso es lo que hace falta. Vamos un corte y regresamos. 1836, cuando España finalmente reconoció a México como nación independiente. Grupo Fórmula, presente en el mes patrio. Oaxaca y Chiapas están de pie, pero ¿sabes qué necesitan? Que los ayudemos a reactivar su economía, y la mejor forma de hacerlo es visitándolos. Si quieres ayudar, organízate con tu familia o amigos y ve a disfrutar de las playas, sitios arqueológicos, tradiciones y gastronomía que Oaxaca y Chiapas tienen para ti. Ven y comprueba que su hospitalidad y sus lugares turísticos están listos para recibirte. Oaxaca y Chiapas te esperan con los brazos abiertos. Viajemos todos por México. Chiapas. Oaxaca. Ciudad de México. Morelos. Puebla. Estado de México. Todos unidos. Mexicanos somos invencibles. Nada nos detiene. Siempre estamos muy unidos en estas causas. Estamos unidos. Que nos dejen sacar nuestras propiedades, los papeles, la ropa. No importa en dónde o cuándo. México es fuerte. Con las ayudas que están llegando y con el censo y luego empezar la reconstrucción, no voy a apartar aquí. Aquí me van a ver. O sea, las varias semanas que hay por delante, porque la reconstrucción va a tomar semanas. Ante los retos, nos hacemos más fuertes. Y así tenemos que mantenernos, como solo los mexicanos sabemos hacerlo. Juntos. Queda mucho por hacer. Grupo Fórmula. Fuerza México. Multas, infracciones, cobros indebidos, problemas fiscales o bancarios, el Instituto Federal de Defensoría Pública te brinda asesoría legal gratuita. Encuentra la delegación del instituto más cercana en www.ifdp.cjf.gob.mx o llama al 01800-2242-426. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Regresamos, ya tenemos en la línea a el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, con el gusto de siempre saludarte a ti y al auditorio. El tema que hay que revisar el día de hoy es sobre las construcciones, ¿no? ¿Cómo es que se permitieron por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, de los mismos constructores, el que se pudieran hacer estas construcciones irregulares? ¿Cómo ver las cosas, Juan Carlos? Mira, Eduardo, valdría la pena poner dos casos emblemáticos que desafortunadamente han subido de tono la polémica sobre ellos. Los dos tienen en común la palabra Repsamen. Me refiero a un edificio en la Benito Juárez, en la calle de Repsamen y el colegio. En ambos casos, Eduardo, bueno, pues la duda ya radica en si los dictámenes de Protección Civil y si los permisos que tenían ambas construcciones estaban lo suficientemente sustentados. En el caso del colegio ya se habla con documentos apócrifos de los permisos. En el edificio de la delegación Benito Juárez hay un dictamen de Protección Civil en el Juan Carlos, estamos perdiendo la señal. ¿Te podrías ubicar un poco, por favor? Ahí, Eduardo, ¿me escuchas bien? Ya te escucho mejor, Juan Carlos. Te decía, Eduardo, en ambos casos, los documentos son los que tienen que hablar, los peritajes, y evidentemente hay responsabilidades que perseguir. Y un dato importante, Eduardo, si tú quieres consultar el uso del suelo de cualquiera de los dos predios hoy en Sedubi, no lo puedes consultar. Nos preguntamos varios ciudadanos, ¿por qué Sedubi, justo en estos momentos, cuando es necesaria la transparencia de la información, no permite consultar los usos de suelo? ¿Qué están ocultando, Eduardo? Sería la pregunta. O pudiera ser que no los hayan tenido nunca, ¿no? No solo que no los estén ocultando. ¿Cómo ves? Porque hay que tomar en consideración, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, que estas autorizaciones se dieron hace más de 15 años. La escuela esta Repsamen lleva de estar funcionando más de 25 años y la ampliación que se hizo para la secundaria también la solicitaron, según información que nos ha llegado a la redacción del Punto Crítico, hace 15 años. Inclusive contaban con un documento de uso de suelo por derechos adquiridos. Y esto obviamente fue en el tiempo de Marcelo Ebrard, por un lado, y por otro lado, en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Así es, Eduardo. Y aquí el tema es derechos adquiridos. Ya de entrada suena a que los documentos fueron, Eduardo. ¿Cuántos predios no hemos conocido que supuestamente tienen usos de suelos por derechos adquiridos y los documentos terminan siendo apócrifos? Y esto es muy delicado, Eduardo, porque desafortunadamente hubo vidas humanas que se perdieron en ambos casos. Y aquí, tanto la delegada Claudia Sheinbaum como el exdelegado Jorge Romero Herrera tendrían que explicar muchas cosas sobre esos dos predios. Sin lugar a dudas, mira, aquí comentábamos que después de la primera etapa, que sería la de emergencia, la de búsqueda y salvamento, caeríamos en la evaluación, cuantificación y obviamente determinación de responsables, porque por supuesto que hay responsables tanto en la parte de la edificación como la autorización indebida de muchísimas de las construcciones que se cayeron o se colapsaron. Hay que darle seguimiento a este tema. Te agradezco mucho, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, que ponga sobre la mesa este tema para darle seguimiento. Como siempre, un gusto saludarte a ti en el auditorio, Eduardo. Muchísimas gracias. Es Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. Ciudadanos, organizaciones civiles y empresariales han donado casi 600 toneladas de alimentos para los damnificados en Puebla, luego del sismo de 7.1 grados Richter del pasado 19 de septiembre. En Oaxaca y Chiapas, más de 118 mil personas sufrieron daños en sus viviendas, destacó Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. Hay 226 reportes de planteles educativos con algún daño que requirieron a Protección Civil una revisión, indicó la regidora séptima del puerto de Veracruz, Yadira Carrillo. Y finalmente, tras señalar que Tabasco carece de instrumentos de medición que permitan establecer la magnitud real del sismo, el presidente del Colegio de Arquitectos Tabasqueños, Pablo Ulises Jiménez, consideró que las principales adecuaciones que deben hacer a los reglamentos de construcción de los 17 municipios son el establecer la contratación de un profesional en cualquier tipo de edificación, además de definir las atribuciones de los directores responsables de la obra. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Muchísimas gracias, Miguel Muñoz. Nos vamos a Veracruz, ahí está nuestro compañero Sergio Lara. El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares calificó como una tontería la denuncia de una empresa fantasma del exgobernador Javier Duarte, vinculada a la Secretaría de Finanzas y Planeación de su gobierno. Tú tienes la información, Sergio Lara. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Les saludo desde Veracruz. Vamos con la información. El gobierno del estado de Veracruz convocará a investigadores y académicos expertos en temas ambientales para dar una opinión formal sobre la explotación de minería a cielo abierto en el municipio de Alto Lucero, que ha solicitado la minera Caballo Blanco. Así lo aseguró el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Cabe recordar que la semana anterior, los integrantes de La Vida, Asociación Civil de Activistas, entregaron unos documentos al gobernador en el que le pidieron se pronuncie sobre los proyectos de explotación y posiblemente utilización de la minera denominada La Paila y el Cobre, desarrollados en los municipios de Alto Lucero y Actopan, para las empresas transnacionales Candelaria Mining y Alma de Minerals, que podrían dañar el medio ambiente. Estamos convocando a una reunión a todos los expertos. Una opinión sobre un tema tan delicado como ese no se puede dar desde lo que el gobernador piense. Se tiene que dar desde una postura seria, científica. Estamos convocando a todas las instituciones del gobierno federal, a los investigadores de la Universidad Veracruzana, a los grupos que participan en este movimiento en contra de las minas, a una reunión para conocer su opinión y entonces el gobierno del estado dará una opinión formal. Ya se llevó a cabo una primera reunión con el secretario de gobierno, pero yo le pedí al secretario encabezar otra reunión para tener muy claro de qué se trata y en su momento dar una opinión, pero tengan la más absoluta seguridad que cualquier actividad que se lleve a cabo en Veracruz que pudiera afectar el entorno ecológico no será autorizada por el gobierno del estado. En este sentido, Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, dijo que convocará en una reunión a todos los expertos sobre la explotación y exploración de terrenos en la localidad de Alto Lucero y Actopan, en donde hay empresas dedicadas a la extracción de plata y oro. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Breves delegacionales. La directora del colegio Enrique Repsamen, Mónica García Villegas, donde perdieron la vida 19 niños y 8 adultos en el terremoto del pasado martes, es investigada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por presentar un permiso de uso de suelo presuntamente falso para la operación de la escuela. En conferencia de prensa, la delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, aseguró que en materia de uso de suelo las delegaciones no tienen ninguna atribución y dijo que quien tiene que investigar dichas irregularidades es el Instituto de Verificación Administrativa. La mayoría de los 38 edificios que colapsaron el pasado 19 de septiembre en la capital del país se encontraban en las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc, sin embargo fueron construidos antes de 1985 de acuerdo con especialistas. Estos explicaron que la falta de reparación adecuada de los inmuebles puede calificarse también como corrupción, negligencia o desinterés de los dueños de los edificios y en algunos casos de quienes los habitan. En el pueblo de San Pablo Chimalpa, en la delegación Cuajimalpa, se reportan 20 casas y una iglesia dañadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. Ernesto Arias, voluntario, dijo que en la zona hubo afectaciones en inmuebles particulares, principalmente en la avenida Canal de Miramontes, entre Calzada del Hueso y Calzada de las Bombas, un edificio de 2 pisos de un centro comercial colapsó. Metros adelante, sobre la misma acera, varios edificios de 5 unidades habitacionales sufrieron daños estructurales importantes que obligan a las autoridades a mantenerlos deshabitados. Cientos de vecinos han pasado la noche en carpas instaladas en la calle. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Buenas tardes, Eduardo, amigos del auditorio, su servidor César Ramos. Un poco tranquilizando más la situación, ya las cosas están tomando su forma. Los rescatistas poco a poco, pues, con el desánimo de ya no encontrar más. Sí, porque ya han pasado 8 días. Bueno, realmente una semana completa, ¿no? 7 días al día de hoy, del sismo del día 19, pero que los tiempos se están agotando, las posibilidades de vida de una persona de aguantar 7, 8, 10 días son mínimas, ¿no? Son mínimas y ahora viene la realidad, la dura y difícil realidad en que los ciudadanos que perdieron sus casas van a tener que buscar la forma de reconstruir. no todo va a ser ayuda del gobierno, ya lo dijeron con claridad, van a ayudar a quien más necesidad lo tenga. Los demás tendrán que ver si tenían aseguradas sus propiedades, quienes tenían propiedades nuevas, ver si el seguro con el que compraron estas los va a cubrir. Antes viene también los peritajes y una serie de acciones que se deben de tomar. Sin embargo, los notarios en la Ciudad de México están prestando auxilio también. Que dicen que no van a cobrar. Eso es lo que dicen, esperemos que esto sea. Que lo cumplan. Que lo cumplan, ¿no? Pero aquí la situación real, César, es que se está entrando ya una etapa de evaluación. Ya terminó la etapa esta de emergencia, donde había que procurar salvar vidas. Se va a entrar necesariamente a la etapa de evaluación y determinar cuánto se requiere de dinero para poder llegar a la reconstrucción. Lo que se requiere es unidad de toda la población, ¿no? Es importante la solidaridad de todos, Eduardo. Bueno, pues esto es lo que va a suceder. Mire, ya tenemos aquí en la mesa de trabajo a la maestra Susana Canahuati Reyes. Ella es miembro de Enlace Ciudadano. Vamos a un corte y regresamos con ella. Amigos, estamos aquí para ayudar y si quieren lo pueden hacer a través de Citibanamex, el Banco Nacional de México, que en alianza con la Fundación Alfredo Harpelú ponen en marcha el programa 1x1 para apoyar a las 4 entidades afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Por cada peso que donemos a la cuenta 120, sucursal 100, a nombre de Fomento Social Banamex, donarán uno más. Además, podrán retirar sin comisión en cualquier cajero de Citibanamex, aunque su tarjeta de débito sea de otro banco, en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Todavía falta mucha ayuda, pero juntos podemos hacer más. Oye, ¿cómo es tu novio? Ah, a veces es lindo, es tierno, solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda al 01800 Háblalo. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Hace poco me cambié de casa y nadie me visitó. Pensé que a todos les había dado igual, pero recordé que no les di mi nueva dirección. Recibir una visita puede hacer la diferencia y eso no es cualquier cosa. Como tampoco lo es poder opinar sobre lo que pasa en mi colonia. Eso puede cambiar todos mis días. Por ello, ya fui al módulo del INE a actualizar el domicilio en mi credencial para votar. Porque mi país me importa, quiero participar en las decisiones que me afectan a mí y a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral, INE. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. La recompensa del día es pierna con muslo congelada a $14.90 el kilo. Así es, kilo de pierna con muslo a $14.90. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Solo 26 de septiembre, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. En Quick Learning, estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? México, tierra de tradiciones ancestrales, bellas artes y manifestaciones urbanas que nos definen. Esa es nuestra identidad, nuestra cultura. El Senado aprobó la Ley General de Cultura que apoya la creación artística y garantiza el derecho a la cultura para todos. Porque México es tan rico como su cultura. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Mire, platicábamos con respecto a que se han ido dando a lo largo del país, terremotos, tormentas, huracanes, la CENTE, la sección 22 en Oaxaca, ¿no? Que está destrozando al estado. Moreno Valle en Puebla. Y cada uno ha jalado para su molino y no le ha importado la sociedad. Realmente lo que platicábamos en este espacio es que ha hecho falta prospección, ha hecho falta planear, hacer protocolos de actuación. Comentábamos también el día lunes, la Secretaría de la Defensa Nacional, a lo largo de 32 años, a los jóvenes que iban a hacer su servicio militar les daba una escoba para que se pusieran a barrer y no los capacitó, no los preparó para esta situación. Imagínense con cuántos millones de reservas estaríamos contando en este momento, perfectamente preparados y conociendo la cadena de mandos para actuar de manera inmediata para salvar vidas. No se hizo. ¿A dónde estamos llegando? Pues a una situación de crispación social. ¿Esto es adecuado, es válido para nuestra sociedad? ¿Nos va a permitir reconstruir todo lo que ha sido dañado? ¿O es necesario que haya reconciliación? Darle una vez más el voto de confianza a nuestras autoridades y a nuestras instituciones para recomponer las cosas. Mire, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, que se emiten sendos comunicados donde de bote pronto, o yo no sé si se pararon con el pie derecho o el izquierdo, los jefes delegacionales o el jefe de gobierno, y dicen, hay que parar todas las construcciones. Y ya pensaron los señores que quienes viven de la industria de la construcción, es decir, los albañiles, los maestros, las cucharas, las medias cucharas, los electricistas, ¿cobran por semana? Y que si esta situación, como dicen, es indefinida, dura 2, 3, 4 semanas o más, ¿de qué van a comer sus familias? ¿De qué van a vivir? ¿A dónde los están mandando? Y luego las escuelas, ¿no? No pueden reabrir las escuelas si no cuentan con un certificado. ¿Y el gobierno de la Ciudad de México tiene el personal suficiente para dar estos certificados? Nuevamente la sociedad civil sale al paso. Ante estas decisiones incongruentes, bueno, pues hay que tener congruencia. Nos acompaña el día de hoy la maestra Susana Canahuati Reyes. Ella es enlace ciudadano de Vecinos Unidos y organizaciones sociales como Suma Urbana, La Voz de Polanco y muchas otras que representas, muchas, porque veo que andas de arriba para abajo, Susana. Te agradezco que nos acompañes en esta mesa de trabajo. No, pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que es momento que también salgamos un poquito a decir qué es lo que se está haciendo la sociedad. ¿Y qué es lo que se puede hacer bien? Sociedad civil organizada, ¿no? Porque eso es lo que vimos. Vimos esa gran tumulto de gente que salió a ayudar, que eso es lo que necesitábamos. Y que muchas veces fueron rechazados, que llegaban a un lugar a 1,000, 1,500, 2,000 personas y les decían, no, aquí no puedes entrar, no se necesitan, ya estamos saturados. Exacto. Faltó coordinación, ¿no? Exacto. Estaban zonas saturadas, ¿no? Zonas donde tenían mayor flujo de gente. Desgraciadamente tuvimos, y tenemos que decirlo, que discriminamos zonas, ¿no? Hicimos zona cero, que era Condesa, Roma, Juárez, por eso, pero nadie se abocó a lo que era una parte de Coyoacán, una parte de Doctores, Xochimilco, Iztapalapa, a esas. Entonces empezamos a decir, no, esto no puede estar así, ¿no? No puede ser que tengamos zonas descubiertas cuando realmente se necesita en todos lados y nos esté sobrando cosas, se nos estén echando a perder, en fin, los centros de acopio. Entonces, a través de las redes empezamos a organizar bien esto. Entonces, una que fuera información verídica, porque esa es otra. Empezamos, ¿qué tal con toda la información de qué estaba pasando? El C5 concentró al jefe de gobierno, a las autoridades más importantes, el señor presidente de la República, inclusive llegó a ir para coordinar lo que estaba sucediendo, pero la comunicación no fluía. Inclusive veíamos que los comunicados los daban los rescatistas, los topos, el papá o la mamá de la niña, el señor abuelo, salían y nos daban la información. ¿Por qué? Porque no se visualizó que había que tener una comunicación efectiva y concentrada. yo creo que no se habían dimensionado. Las primeras horas yo creo que no tenían la dimensión de lo que realmente estaba pasando. O sea, pasando. A lo largo de 32 años no hicieron su trabajo los señores pues de Protección no, Civil. Pues no, porque después nos dimos cuenta que a las pocas horas no sabían qué pasaba en ningún lado. Entonces, a la hora que empezaron a agarrar, esto ya era una maraña. Entonces, toda la gente... ¿Qué tal la ciudad? ¿Cómo colapsó? Entonces, ahí sí se agradecía que mucha gente dice, ¿dónde ayudo? En tu casa. Ahorita en tu casa, ¿por qué? Porque ¿dónde te buscan? ¿Dónde te encuentran? La gente estaba buscando, todo el mundo desesperado, todo el mundo saturadas las líneas, las redes. Entonces, había que poner orden. Entonces, la gente cercana, vimos cómo se ayudó a sacar a la gente. Se volcó primeras, la población. ¿Eh? Se empezó a hacer exactamente, a sacar a rescatar las vidas, a organizar esto, y luego ya vimos efectivamente que estaba rebasada la situación para el gobierno. Las autoridades. Esto no podía ser. Entonces, efectivamente se empezó a organizar cada quien en donde podía y como podía, haciendo uso de sus dones. Yo siempre digo, todo el mundo tenemos estos grandes dones y están descubriendo esa parte de dar, que es maravilloso y es un gusto y es una forma de rescatar lo que tenemos dentro, dándonos. ¿Qué hubiera sucedido, Susana, si con todo este ímpetu que tiene la sociedad mexicana se hubiera contado con los protocolos de actuación, con las definiciones de los mandos, yo creo que se hubiera rescatado vidas de una manera muchísimo más rápida. Sí, yo creo que ni siquiera tienen la idea de cómo levantar las losas, ¿no? Tenían que venir los albañiles, la gente que... No, se hace así, hay que cortar esto, se necesita tal instrumento. Y era lo que les iban diciendo a la gente que estaba ahí. Entonces, en las redes, se necesita tal cortadora, tal no sé qué, lazos, cuerda. Que también yo siento que fue un desperdicio tremendo, ¿no? Porque el que haya varios centros de acopio o varios voceros que estén pidiendo... equipos, no sé, que pedían picos y palas. ¿Cómo es posible que Protección Civil, la Secretaría de Gobernación, no tuviera almacenados o en disposición o convenios con las fabricantes o los expendedores de esos equipos que al darse un sismo de esta magnitud, inmediatamente los pusieran a disposición de este centro para que se distribuyeran de manera eficaz? Porque no tienen un protocolo. Lo vimos, que no tienen protocolo, que no están organizados, que no saben qué hacer, que lo único que querían era hacer una ciudad de negocios, como hemos hablado anteriormente, era la corrupción inmobiliaria a través de una ciudad vista por los ojos de la corrupción, de cómo hacerla negocio. Pero en la realidad vimos que esta ciudad es una ciudad sísmica, que siempre hemos dicho, como la sociedad civil. Y además con un grave error, Susana, que quienes construyen para ahorrarse 3 pesitos, en vez de meter 4 varillas al castillo, pues le metían 3, ¿no? Y algunos hasta 2 varillitas, ¿no? Una de cada lado. El calibre de las varillas, ¿no? Sí, declaran una cosa y ponen otra. Tratando de meter lo mínimo y se cayeron construcciones nuevas por esto, ¿eh? Claro, mal calculado, no tenían estudios completos, pero esa ha sido parte de la flexibilidad de los protocolos que se tenía para la construcción. Entonces, para írselo haciendo más fácil al constructor y al negocio, ¿por qué no Miguel Ángel Mancera se fue haciéndole de la vista gorda e ir cambiando todos estos protocolos? Todo esto lo vamos a anunciar formalmente a través de estas organizaciones sociales serias, que es Suburbana, que es La Voz de Polanco, que están en todos estos estudios reales, donde se está recopilando toda la información de lo que se está recabando en las calles, que es lo que estamos haciendo nosotros en estos peritajes. Cuando hablamos de denuncias formales, es ir ante la misma autoridad, a la Procuraduría General de la República, a los estados, a presentar las denuncias. Mira, cuando se habla de denuncias formales son exactamente dar estos datos duros para que los afectados directos, porque pues tiene que tener una personalidad jurídica para hacer esta denuncia, claro, ¿no? Verdaderamente agarren y digan, lo hagan, como en el caso de Repsamen, donde se pidió el protocolo de Protección Civil para que se fuera y se revisara, y que se lo dieron como bueno, como válido. Cuando a simple vista uno puede ver, no se necesita ser perito, que tiene unas columnas en un edificio viejo, que sostenía un edificio cada vez con más peso. Y una cosa que quiero aclarar, cada vez le iban echando más peso a los edificios. No faltaba el que vecino gandalla que le tiró en el balcón un pedazo más para ampliar el departamento, y era el balcón. El balcón no está adaptado para tener una construcción arriba. O las columnas que tenían abajo. Entonces se fueron haciendo, no, y los espectaculares que fueron un gran problema retirar de las obras, que se cayeron, fue un problema, porque además es un peso muerto sobre un edificio viejo que está anclado y que además haciendo palanca para jalarlos. Y entonces, a la hora de que la gente quería ingresar para rescatar a la gente en esos edificios, tardaron no sé cuántas horas con una maquinaria especial para sacar esa espectacular. Digo, volteamos a ver al cielo y cuántos espectaculares hay encima de cantidad de edificios viejos, nuevos y todo, que pueden ser un peligro mortal. ¿Dónde está Protección Civil? ¿Dónde están los protocolos? Yo creo que lo que pasa es que no están visualizando lo que puede suceder en un futuro, ¿no? Sino que están viendo el dinerito de mañana, de la próxima semana. Así es. Pero no las consecuencias que podemos tener a futuro. Platicábamos hace un momento fuera del aire de la Torre Latinoamericana. Construida desde hace cuántos años. Hace muchísimas décadas. 1938, 1940. Sí. Una edificación que está sostenida por 361 pilotes sembrados prácticamente a 33 metros de profundidad, que se tuvo que excavar para construir el edificio más grande de la República Mexicana. En su momento, sí. Y que sigue sosteniendo a este edificio el tipo de construcción que se hizo. Si me permite, Susana, vamos a un corte. Estamos conversando con Susana Canaguati Reyes. Ella es enlace de Ciudad. La voz de los estados. La actividad continúa en estados no afectados por los sismos. En este sentido, en Sinaloa, el gobierno de Quirino Ordaz anunció ayer la inhabilitación hasta por 10 años a 6 exservidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Secretaría de Turismo, que resultaron responsables tras una auditoría que inició la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Tendrán que reintegrar en conjunto poco más de 66 millones de pesos como reparación del daño. El subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Arturo Aviña, anunció que estas personas se vieron involucrados en hechos en los que fue alterada la documentación oficial para solicitar al SAT una devolución, y en el caso de la Secretaría de Turismo, a funcionarios que otorgaron contratos y pagos a compañías del ramo sin observar las políticas para ello. Así pues, Quirino Ordaz, al igual que otros gobernadores, está actuando en casos de corrupción de la administración que le antecedió. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League, completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAIAM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Luis, aquí podemos ampliar el negocio. ¿Segura? Sí, con un buen equipo lo haremos. Necesitaremos un supervisor, un gerente. Cuando empresarios como Ana y Mari, Pepe y Toño deciden crecer su empresa, ayudan a más personas a vivir mejor. Dile sí a las empresas. Dile sí a una vida mejor. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Mirar a México sin devociones ni prejuicios. He allí un primer paso para reconocerse, señalarse, transformarse, mejorar. Jornadas Hacer México. Conoce, exige, participa. Observadores Internacionales. 10 de octubre. Casa LAM. Instituto de la Mexicanidad. Regístrate. Mexicanidad.org.mx. México se lleva en la sangre y en el corazón. ¿Sabías que en su huida hacia el norte, Hidalgo, Allende y sus hombres vieron un cometa que consideraron un mal augurio? En el camino fueron capturados. Grupo Fórmula, presente en el mes patrio. Tú puedes ser un inspirador, de esos que entienden que el verdadero cambio empieza por uno mismo. Estudiar tu bachillerato te cambia a ti y tú cambias al mundo. ¡Inscríbete ya! Bachilleratos Universidad Isel. Formamos estudiantes que inspiran. 5350-9100 y cel.mx. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 Estamos platicando, conversando con la maestra Susana Canaguati Reyes, enlace de Ciudadanos y Vecinos Unidos, sobre qué es tratar de entender qué es lo que pasó con nuestras autoridades, con los protocolos de actuación, con los protocolos de mando, con lo que nos ha llevado a la situación que estamos viviendo actualmente. Susana, ya la etapa de emergencia está por concluir y viene la etapa de evaluación y reconstrucción. Y nos dice la autoridad, solo son válidos los peritajes que haga el señor autoridad. ¿Cómo hacerle? ¿Qué están haciendo ustedes? Yo tengo entendido que ustedes ya se coordinaron para estar haciendo peritajes, pero así ¿van es. A tener la validez? Empezamos efectivamente como ciudadanos, como la gente que profesional que podía hacer y debía hacer los peritajes, pues fue a ofrecer sus servicios gratuitamente a los vecinos a través de las redes y pues acompañamos a ellos, los acompañamos a que fueran y fuimos a visitar a todo aquel que nos llamó y que necesitaba saber cómo estaba su edificio, si regresaba, qué hacía. Entre eso empezamos a encontrar rápidamente piña inmobiliaria que ya quería y les decía que era un edificio que había que demoler y que se los compraba. Uh-huh. ¿No? Ya empezábamos a ver. Aprovechaditos, ¿no? No, bueno, pues y además, entonces, como estás en zona sísmica y no se va a poder vender, exacto, te lo compro en 3 pesos. No, y ya está muy deteriorado y todo eso. Sí. Entonces empezamos a empezar a encontrar bastante. Dijo, no, espérense. Antes de que les vengan a decir cuento chino, porque además empezamos a ver que los peritajes que empezaron a mandar de la delegación, los eran de Protección Civil, pues no tenían la capacidad para determinar que tenía daño estructural y demás, ¿no? Entonces solamente. Entonces empezamos a ver a este tipo de personas, a devolverles el alma al cuerpo, porque al final de cuentas ellos habían perdido no solamente la cuestión del sismo y todo, sino también estaban viendo que estaban perdiendo su patrimonio. Entonces en este momento había que darles un poquito de tranquilidad a la gente y fue lo que empezamos a salir a hacer. Ya teníamos como 40 peritajes hechos por nuestra cuenta, directos, y fue cuando dijeron, no, pues nada más peritos oficiales. Entonces, por favor, todos los que estén haciendo peritajes, vengan y traigan aquí un papel y fuimos a llevar el papel al perito a uh-huh. que se autorizara, se le autorizó y demás, y entonces ya pues cuando vieron cédula y todo, o pues sea, vayan a hacer los peritajes a los hospitales. Los peritajes que están haciendo ustedes entonces tienen validez oficial. Se los estamos entregando, o sea, todo eso los está vaciando en documentos uh-huh. que nos dieron en unos papeles que se entregaron en estas oficinas uh-huh. para entregarlos a gobierno para ayudarles el trabajo, sí, que están rebasados. El gobierno de la Ciudad de México no tiene la capacidad, no tiene ni el personal capacitado ni las manitas para hacerlos. Así fue. Ya entonces, que lo están apoyando ustedes desde la sociedad civil, ¿cuánto están cobrando? ¿Cuánto está costando un peritaje? Vamos nada, a poner si yo necesito nada. Que va a ser nada, completamente gratis. Nada, nosotros estamos donando nuestro tiempo, nuestro talento, esfuerzo, sí, todo. Yo voy acompañando a los peritos, ayudándoles, abriendo todo lo que sean puertas cerradas, que pues en este caso fuimos a ver hospitales. Y ya a se están doctores. Coordinando con el gobierno de la Ciudad de México, claro, y hay coordinación, sí, de comunicación, sí, para no duplicar los esfuerzos y que vayan en un solo así sentido. Así es, y entonces de esta forma ellos ya van palomeando lugares donde es necesario. Sobre todo el grupo A son escuelas, hospitales, ese es el primero que había que hacer, que no, hasta todavía ayer no estaban terminados. Nosotros nos tocó ayer en el grupo A hospitales en la zona de Coapa, nos fuimos a encontrar dentro de toda la zona, porque cuando estábamos ya ahí, pues hicimos ya todo el grupo, encontramos que está a punto de colapsar una parte que está en esta zona de los hospitales. No, eso es un hospital precisamente, es una tienda de víveres del IMSS, que se está ladeando el edificio, pero aquí encontramos nuevamente esta parte de la corrupción inmobiliaria. Construyeron en una nave, y la nave le construyeron pisos de más de un lado. ¿Qué está pasando? Pues está cargando esta estructura metálica. Se está venciendo. Y se está venciendo y se está yendo de lado. Nos decía, ayer que entramos, nos decía el muchacho, porque pues es la parte de abrir puertas y saber quién es la persona que nos va a dar ser responsable, en fin, que las grietas y la inclinación y la movimiento se notaba diferente. Entonces dije, pues entonces si esto se nota diferente, lo primero que hay que atacar es esto, porque aparte está en una zona de hospitales, ¿no? Afortunadamente ya están evacuados, ya hay todo esto, y es inmediatamente reportar todo esto para que no haya más incidentes y más nada, ¿no? Coordinándose la sociedad civil, obviamente con las instituciones, con el gobierno, con los funcionarios públicos, podemos de alguna manera ir mitigando el dolor que se siente, las pérdidas que ya se han dado. Pero esto no se va a lograr, Susana, si no hay una prospectación, si no hay una proyección a 25, 30, 50 años. La Ciudad de México y la República Mexicana están en una zona sísmica. De que vamos a tener otro sismo, mire, en promedio en la Ciudad de México se dan unos 40, 60 sismos todos los días, en promedio, ¿sí? Pequeñitos, unos más grandotes, 2.5, 4 grados, muchas veces ni los sentimos. Pero que se nos viene un sismo de magnitud, bueno, tenemos que esperarlo porque las placas tectónicas han ido acumulando energía a lo largo de más de 100 años. Se espera un sismo de grandes dimensiones, ¿por qué? Por toda esta acumulación de energía. La certeza que podemos tener es que vamos a tener un sismo fuerte. ¿Cuándo? No lo sabemos. Entonces, hay que irnos preparando como sociedad. Tú como enlace ciudadano estás haciendo tu chamba, yo veo que la estás haciendo muy bien. Me gustaría, Susana, invitarte a que nos acompañes el viernes para que sigamos conversando. Encantado. Para que planteemos qué es lo que están haciendo y qué es lo que podríamos hacer como sociedad para ir avanzando con lo que no está avanzando. No voy a decir que el gobierno, porque a final de cuentas se han dado pasos pequeñitos, pero se han dado. Pero si estos funcionarios corruptos que llegan y ven la función pública como un negocio y se olvidan de la obligación que tienen como ciudadanos y con todos los ciudadanos. ¿Qué te parece que vamos haciendo claro un ejercicio que sí, de ese tipo? Y yo creo que sigue una parte muy importante, que es hay mucha gente en resguardada en casas de otros, porque pues, salieron de su, no es que el edificio se haya caído, pero está dañado, están gravemente dañado, a lo mejor no se va a caer, pero volverlo a levantar, gente que no tiene recursos y todo, va a tardar mucho tiempo. Entonces, sí hay que recordarle a tu auditorio que esas personas que están metidas en departamentos de alguien, recuerden que el arrimado y el muerto a los tres días apestan. Entonces, verdaderamente van a necesitar ayuda y que nos abracemos paciencia, necesitamos seguirlos apoyando a esas gentes que tienen gente en su departamento. Vimos departamentitos muy pequeños, casas muy pequeñitas que estábamos recibiendo a toda la familia. Entonces ya había en un cuarto 6 personas. ¿Te acuerdas de 1985? ¿Tú claro, lo viviste? Yo lo viví. Bueno, yo lo viví. 1985 vino esto de la caída de los edificios, por ejemplo, los de Tlatelolco, los de la colonia Roma, los que estaban enfrente del cine estadio, ¿te acuerdas? Y entonces se les dijeron, preventivamente, en lo que se construyen sus casas y los reubicamos, se van a ir a vivir a pequeños campamentos, ¿no? Y pasaron, dicen que, no las horas, pasaron los lustros y las décadas, y todavía hace 5 años, uno de estos campamentos que estaba en la Gustavo Amadero fue reubicado. Pasaron al olvido, se les dejaron simplemente. Exacto. Personas que no tenían la capacidad económica para reconstruir ni para ir a rentar a otro lado porque perdieron todos sus bienes. Tenemos que vigilar todos esos recursos que se están donando para esta reconstrucción, para dárselos a estas personas, a los más necesitados. ¡Oh! Los más necesitados, a través de los ojos de la sociedad civil, para vigilar que esos recursos lleguen a donde tienen que llegar. Y yo te diría, Susana, que los ejerza el gobierno. Sí, claro. Porque el gobierno es parte de la sociedad que nosotros les hemos dado esa autoridad y nuestra confianza para que administre nuestros recursos. Bueno, pues que los administre el gobierno, pero con una vigilancia precisa, puntual, auditados, de toda la sociedad. Auditados. Y aquel que haga mal las cosas, mira, yo eso creo... Eso ya es penal, ya, sí. Ya eso ya es corrupción, pero, es muerte. Pero no solo que lo metan a la cárcel, sino que realmente se haga público, que el pueblo conozca quién es el nombre corrupto y que y nunca no vuelva más vuelva a tener oportunidad de participar en la cosa pública. Así es. Yo creo que necesitamos ahorita trabajar en equipo y empezar a hacer esta fase 2, ¿no? Y sí le invitamos a la gente a apoyar a sus vecinos que están recibiendo sus familiares, a gente que los apoye. Va a ser muy difícil toda esta etapa, a tener paciencia, a apoyarnos unos con otros. Ellos van a necesitar ayuda también. Y yo creo que un abrazo y solidaridad sigue y continúa por meses. Bueno, pues ya está el compromiso, ya, ¿eh? El viernes me vas a Estamos acompañar. En esto, claro que sí. Susana Canaguati Reyes, enlace ciudadano con vecinos y obviamente Polanco. También estás en Coajimalpa y en la delegación Cuauhtémoc, Xochimilco, y todos lados te he visto. Sí. Pues para que platiquemos al respecto y podamos solicitarle a nuestra audiencia que se pongan en contacto también para asesorías, para que les digan por dónde va la cosa, claro. Si necesitan que se haga la inspección, pues ya nos dijiste que es gratuita, totalmente, que no hay problema, ¿no? Totalmente. Bueno, pues ya está el compromiso. Te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. César. Señor. Señor César Ramos, muchas gracias por acompañarnos. Lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico. La portada del día de hoy, la cabeza principal, dice México unido en la reconstrucción. Y las diferentes cámaras de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, las cámaras estatales están buscando la manera de que los recursos lleguen de manera puntual. Hay más de 9,000 millones de pesos en los fondos de la Ciudad de México para la reconstrucción. Decía Miguel Ángel Mancera que nada más tiene 3,000, pero se le asignaron 9,000. Hace falta que nos digan dónde pusieron el resto. Entonces, ahí está el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Síganos, información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y les recuerdo que vamos a entrar a una etapa de reconstrucción. Necesario tener unidad. Hay por ahí campañas que lo que buscan es polarizar a la población. Así no vamos a hacer nada. Unidos, unidos somos uno. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Grupo Comercial Chedraui lamenta el dolor y pérdidas causadas por los sismos ocurridos en nuestro país y nos unimos a la ayuda para nuestros hermanos damnificados. Como Supermexicano ponemos a tu disposición todas nuestras tiendas para que puedas realizar donativos. Realiza tus donativos en líneas de caja y por cada peso Fundación Chedraui donará otro peso para apoyar a las personas afectadas de nuestro pueblo mexicano. Además, puedes hacer tus compras en tienda en línea y Chedraui lo canalizará a los centros de acopio. Tú puedes decidir hacia qué zona afectada del país canalizar el donativo. Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Estado de México. Trabajaremos unidos como familia para lograr la pronta recuperación de nuestro país. México se lleva en la sangre y en el corazón. ¿Sabías que Indalecio, hijo del capitán Ignacio Allende, murió en los brazos de su padre luego de recibir una descarga por oponerse a su aprehensión en Acatita de Baján? Grupo Fórmula, presente en el mes patrio. Oaxaca y Chiapas están de pie, pero ¿sabes qué necesitan? Que los ayudemos a reactivar su economía, y la mejor forma de hacerlo es visitándolos. Si quieres ayudar, organízate con tu familia o amigos y ve a disfrutar de las playas, sitios arqueológicos, tradiciones y gastronomía que Oaxaca y Chiapas tienen para ti. Ven y comprueba que su hospitalidad y sus lugares turísticos están listos para recibirte. Oaxaca y Chiapas te esperan con los brazos abiertos. Viajemos todos por México. La Suprema Corte amplía su presencia en el mundo de Internet y las redes sociales para estar más cerca de ti, con información oportuna y veraz. Entérate al momento de lo que publicamos en Facebook y Twitter. Descarga nuestros podcasts y programas de radio. Suscríbete a nuestro boletín electrónico y recibe mensualmente información relevante de la Corte. Sigue las transmisiones en vivo del canal judicial por Internet. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.